son de colibrí. Son tus perfumes, mujer, los que me sublimen, los que me sublimen. Son tus perfumes, mujer, tus labios pétalos de flor, como me soripean, como me soripean. Tus labios pétalos de flor. Como mi